Bueno, saludamos también a la Petú Moguelein, la radio comunitaria de El Maitén, comunitaria y indígena del Maitén, que está en el 88.7 y que nos engancha los lunes y los miércoles. Un gusto andar por ahí, sonar por ahí. Y te recordamos las líneas de comunicación. 15 4 80 23 15, 2 9 4 4 80 23 15, que es el teléfono móvil de la radio. Y si no, también está el teléfono de línea, que es el 4493 150. O si no, llegarte acá a la radio en la zona sur del Bolsón, en fmalas. Esa es la página. Sí. La dirección, iba a decir, no, nunca me acuerdo. Ah, la dirección. 654, 25 de mayo. 654, entre Corruinca y Namuncurá. Eso. Ahí va. Detrás de la placita del trencito. Exacto. Si te querés acercar. Y la forma de escucharnos es a través de la página de la radio, que es el www.fmalas.org.ar, o si no, a través de la aplicación Enfoques en tu móvil, y de ahí poder escuchar toda la amplia oferta de radios alternativas, comunitarias y populares que hay en la aplicación Enfoques. Entre ellas, Radio Petú Moguelein, que nombrábamos, y FM Alas. Y también está El Orejano, de Villa Langostura, La Corneta, de Las Grutas, Focaullo, de San Martín de los Andes, Radio Sudaca, de Trelew, Los Coihues, de Furilovche, Radio Encuentro, de Viedma, la querida Radio Fogón de acá del Hoyo y la Radio Autónoma Piuque también de Furilovche. Y hablando de Radio Sudaca, te recordamos que la Radio Sudaca vuelve a editar, a sacar la revista Sudacas. Uh-huh. Y quiere también ser papel, para lo cual está buscando suscriptores. Si tenés intenciones de suscribirte, están buscando 300 suscriptores. Podés comunicarte al 280-487-2800. ¿Mm? Ahí va. Podés ahí colaborar, creo que son 3.000 pesos. Con 3.000 pesos ya podés cubrir esa cuota mensual y claro, ayudar a Radio Sudaca, que además de difundirse vía internet, uh-huh, en forma virtual, también lo haga a través del papel. Hoy es miércoles y te recordamos que, como todos los miércoles, está la marcha de jubilades que anda por ahí, que el afiche anda por ahí, es la 34 marcha. Uh-huh. Este miércoles 5 de noviembre a las 12 del mediodía en la pérgola de la Plaza Central de Lago Puelo, porque merecemos una jubilación digna, porque merecemos poder jubilarnos y porque merecemos un buen vivir. Bien, y antes de que se nos escape, hay una gran venta de empanadas caseras este domingo, que te las súper recomiendo, yo las probé y están mortales, a 15.000 pesos la docena, y la idea es recaudar dinero por un pueblo libre de ruta internacional. Uh-huh. Recaudamos fondos para continuar defendiendo nuestro valle de vida. Para hacer los pedidos, el teléfono de contacto es el 2944-377525. Súper recomendables, en serio, ¿eh? Uh-huh. Se pasan a retirar el domingo y si te pones, si escribís a ese contacto, te van a decir bien la ubicación. Ahí va. Bueno, ¿alguna otra data urgente? No, bueno, tenemos esto por ahora. Recordarte que somos una radio autogestiva, que nos autosostenemos como podemos, y sobre todo con la colaboración de los radioparticipantes. Así que particularmente te podés hacerlo, o bien si sos abonado de Copetel, aceptando que con tu factura te descuenten 200 pesitos, que esos 200 pesitos después la gente de Copetel nos lo manda, nos lo deposita a nosotros, a la uh-huh radio, o bien suscribiéndote al Club de Oyentes, que es la dirección que vimos hace un ratito, ahí al uh-huh pie del Club de la página de FM Alas, uh-huh, te podés suscribir y aportar el monto que vos quieras, puedas. Ahí va. Bueno, no sé si algo más. ¿Por dónde vamos a andar hoy? ¿Por dónde vamos a andar hoy? Bueno, están pasando un montón de cosas. Por un lado, pasó el juicio por Tino John. Por Tino John es que ¿no? salió para atrás, sí. El juicio por jurado dio negativo la... Sí, total. O sea, declaró, esto lo vamos a charlar con el abogado, declaró no culpables. Claro, exacto. Ojo, ¿no? Exacto. No es que dijo son inocentes, claro. Declaró no culpables a los agentes de seguridad que estaban ahí interviniendo. Un agente, un comisario y un integrante de la GEO. Bien. Por otro lado, se viene la película Belém, que está muy esperada, ¿no? Que da cuenta de lo que sucedió con una joven tucumana en el 2014, después de sufrir un aborto espontáneo, cómo fue criminalizada, encarcelada y todo lo demás. Bien. Van a venir las socorristas en red, queridas socorristas en red. ¿Qué más tenemos? Bueno, la columna de Elise, que siempre está... ¿Dije bien Elise o es Elise? Elise. Que va a venir miércoles de por medio y que hoy está acá, ya llegó, se calzó los anteojos, así que prepárense porque se viene mucha, mucha info. También hay una amenaza de cierre de la carrera de teatro, particularmente acá en la comarca, ¿no? Pero es provincial esta amenaza que viene haciendo Torres de que va a cerrar la carrera de teatro, el profesorado de teatro. Una más. Una más. Se suma una más. Así que vamos a estar en contacto con la coordinadora de la carrera allá en Trelew, en el profesorado 805, con quien ya supimos estar en contacto como a principio de año con los estudiantes cuando estaban movilizándose también por el cierre de la carrera de audiovisuales. Bien, bien. Y por último... A lo territorial, a lo de las comunidades en conflicto, ¿no? Sí, hay una denuncia que intentó hacer la LOF en Resistencia a Cusamen el viernes pasado, que estuvimos haciendo circular como Territorios en Resistencia un audio de don Martiniano Yonesguala, dando cuenta de esa, bueno, de la situación. Y hoy lo vamos a tener telefónicamente al habla, ¿no? Bien. Charlando un rato con él para ver en qué quedó eso y cómo sigue eso. Bien. Bueno, creo que vamos a ir más o menos por ahí. Bien. Capaz que me olvidé de algo. Está la proyección de la película Mañana sobre Luisa Chunil. Julia Chunil. Sobre Julia Chunil, que vamos a compartir un audio de un compa que está... forma parte de esa convocatoria. Bien. Y también hay problemas de agua en Maitén. La cooperativa de aguas de allá anunció que hay que cuidar el agua, así que vamos a intentar hacer una comunicación con la persona encargada de allá. Mientras avanzan las políticas del gobierno del Chubut con la minería, ya empieza a escasear el agua en varias regiones, ¿no? En varios lados. Mientras Mecorot es dueño de la gestión y la administración de las aguas en muchas provincias argentinas, falta agua en el Maitén. Y mientras las muchas empresas dedicadas a la frutilla, hay mucha plantación, muchos establecimientos que hacen un cultivo muy intensivo de la frutilla, y eso... Además de la sequía y todo lo demás que pasa, eso también consume mucha agua y bueno, le resta agua a la gente. Modifica todo el consumo general. Bueno, hasta la una, estamos. Dale. A mí la calle me dio este acento, mitad ternura y resentimiento, la desconfianza del que ha vivido siempre a los golpes y está advertido. A mí la calle me ha dado amores, unos fugaces, otros traidores,

estamos todos los días, porque usted sabe que en el campo uno tiene todo. La, el río quemado, uno saca la leña, saca la huén, tenemos nuestro propio lugar ceremonial, así que tenemos todo, no vamos a ir así nomás, no. Tenemos que permanecer en los lugares y así acompañado también de nuestra comunidad. Con mucho esfuerzo gana el pan, es mi paisana. Estás escuchando Territorios en Resistencia. Territorios en Resistencia. 89.1. Yo se la encargo, si usted la ve, respétela. Seis minutos pasaron de las 10, seguimos acá en Territorios en Resistencia, empezando la mañanita, calentando motores. Nos visita Liz. Hola, Nora. ¿Cómo va? Bien. Muy bien. ¿Y vos? Bien, sí, la verdad que bastante bien, bastante enterita para todo lo que está pasando. Sí, sí, hay que aguantar. Hay que aguantar. Nos venís con tu columna que ya queda instalada. Vamos a decir cada que es 15. Una columna. Sí, o blog, que no sí. Sé cómo. Sería como la tercera vez que vengo. La tercera vez que a visitarte. Una cada 15. La idea acá es desarrollar un poquito lo que es el tema Palestina y entender qué sucede en ese territorio. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Palestina? ¿De qué hablamos cuando hablamos del río al mar, por ejemplo, qué significa? Y bueno, entender también la historia que hay detrás de esta situación, la historia que llevó a esta situación. Y estamos hablando de una historia de más de un siglo. Pero primero quiero anunciar un evento. Hoy. Sí, hoy. Hoy en la universidad a las 18 horas, organizada en conjunto con nosotros, el Comité de Solidaridad con Palestina y la Asamblea Permanente de Estudiantes Universitarios, vamos a dar una charla, debate sobre el tema de antisemitismo y antisionismo. Cómo diferenciar entre estos dos términos. Esto a raíz de que hubo unas acusaciones en la universidad de que nosotros, un cartel nuestro, una cartelera, la cartelera es una bandera palestina con unos mapas para explicar la evolución de la ocupación de territorios, y había un cartel contra Mekorot también, nos acusaron de antisemitas por eso. Entonces, bueno, nosotros agarramos esta ocasión para hablar sobre el tema, porque es muy importante también desambiguar qué quiere decir antisionismo y antisemitismo, y son dos cosas totalmente distintas. No hay proyección de película esta vez, ¿no? Esta vez no, debate, se va a dar charla-debate en el patio de la universidad, abierta a todos la comunidad universitaria y la comunidad afuera de la universidad también. Así que bueno, los esperamos ahí a las 18 horas en la universidad para hablar sobre antisemitismo y antisionismo. Va a ser muy interesante. Bueno. Y hoy vamos a recorrer un poquito la historia, nos vamos a ir para atrás. Nos vamos a ir más o menos un siglo para atrás, un poco más de un siglo para atrás. Hay que saber que, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de sionismo? El sionismo es un movimiento que quiere un estado, una tierra para los judíos. Hay que saber que los primeros sionistas no eran judíos, eran cristianos que por razones de creencia pensaban que el fin de los tiempos se iba a acelerar si los judíos volvían a la tierra prometida. Eso es remonta a muchos siglos atrás. Pero esto se convierte en un movimiento político nacionalista a finales del siglo XIX, y el sionismo se lo apropia la propia comunidad judía. Entonces, bueno, el padre del sionismo hebreo es Theodor Herzl, que, bueno, empieza a decir, necesitamos una tierra, nosotros, para los judíos, esta vez desde los judíos mismos, ¿no? Para establecer un Estado. se decidió que esa tierra iba a ser la tierra actual de Palestina. Se llamaba Palestina. Esta tierra, ¿dónde se ubica Palestina primero? Estamos en la punta este del Mediterráneo. Se llama, a veces se dice Oriente Medio, a veces Oriente Próximo, porque es la parte más próxima de Europa, de Asia, del Oriente. Durante 5 siglos, hasta el 1920, fue administrada bajo una... el Imperio Otomano, que eran los turcos, que dominaban gran parte del mundo árabe, incluso ese territorio. Bajo ese imperio se trataban de 3 distritos, pero las cosas empiezan a cambiar durante la Primera Guerra Mundial. El Imperio Otomano estaba en retroceso, estaba como perdiendo cada vez más terreno, y durante la Primera Guerra Mundial se alía con Prusia, del bando que terminó perdiendo la guerra. Entonces las potencias de la alianza, Reino Unido, Rusia, Francia, se preguntan qué va a pasar con ese territorio, porque era muy verosímil que se iba a desmantelar ese imperio, y fue lo que pasó efectivamente. Entonces ese territorio de Palestina, primero hay que entender que es bastante clave, porque está muy cerca del Canal de Suez. El Canal de Suez está ubicado en Egipto, a algunos kilómetros de Palestina. Y es el canal, o sea, es una vía. Sí, una vía marítima que permite pasar el Mediterráneo para el océano, ¿cómo se llama? Atlántico. No, el otro, Índico. Entonces, nada, aparte había un movimiento panárabe, y las potencias europeas no se querían quedar afuera de esos territorios. Entonces, en el medio de esa guerra, primero hay que entender que, empecé hablando del movimiento sionista, ¿no? Se habían empezado a instalar unos inmigrantes judíos en el territorio palestino, ya bajo el Imperio Otomano. Estaban empezando a colonizar. Había una presencia de una comunidad judía de inmigrantes provenientes de Europa. Durante la Primera Guerra Mundial, entonces, hay un interrogativo sobre ese territorio palestino. ¿Qué va a pasar? Y los sionistas ahí empiezan a mover, como decir, grupos de influencia, tratar de mover la diplomacia internacional a su favor. Y ahí obtienen desde Lord Balfour, que era el ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido. Lord Balfour escribe una carta a Lord Rothschild, que era representante de la aristocracia británica judía, diciéndole, asegurándole de la intención, es como una declaración, una... Sí, que dice que el Reino Unido hará todo lo posible para la creación eventual de un Estado judío en la tierra de Palestina. Es como una promesa. Un compromiso. Sí, un compromiso. Este compromiso, vamos a ver que fue como un poco la brújula de todos esos años. Entonces, ¿qué sucede? Durante la Primera Guerra Mundial, estas potencias se ponen de acuerdo sobre cómo repartirse ese territorio de Oriente Medio, Oriente Próximo. Y Inglaterra, o sea, Reino Unido, se queda con Jordania y con Palestina, mientras que los franceses se quedan con Líbano y Siria, si no digo mal. Desde el 1918 Inglaterra está, de hecho, en la parte palestina. Hay una administración militar que en el 1920 se transforma en una administración civil bajo la forma de mandato. La Sociedad de las Naciones, que es como el ancestro de la ONU, después de la Primera Guerra Mundial, que quería instalar una cooperación internacional de los estados y prevenir conflictos armados, tenía la figura del mandato. El mandato era atribuir el control de un territorio a una potencia occidental hasta que esa población adquiera la madurez suficiente para ejercer todo entre comillas. Entre comillas, para ejercer su derecho a la autodeterminación. El derecho a la autodeterminación era un lema de la Sociedad de las Naciones, o sea que cada pueblo puede autodeterminarse y decidir cómo gobernarse. Pero bueno, mientras tanto, la figura del mandato interviene ahí. El mandato francés en Líbano, el mandato británico en Palestina, en Jordania. Mientras tanto se negocia cómo va a ser el próximo gobierno. Bueno, esto fue un poco lo que pasó en los distintos estados, pero en Palestina parece que la declaración Balfour es como una negación de ese derecho a la autodeterminación, porque en vez de decir eventualmente va a haber un estado palestino árabe con sus propios gobernantes, no, eventualmente va a haber un estado judío que va a ser administrado con legitimidad de los inmigrantes judíos provenientes de Europa. Entonces ya hay como una se ubica una ficha de como un pedazo de Europa, una colonia que va a quedar en el medio de todo este territorio que es tan estratégico. Entonces, siendo ese mandato como siguiendo estos principios de favorecer al final a la comunidad judía de los sionistas. Cuando digo la comunidad judía, ojo, había judíos en Palestina antes del sionismo. Había judíos, comunidades muy antiguas que convivían en paz, en armonía con la mayoría musulmana y otra minoría que era cristiana. O sea, siempre fue un territorio con varias creencias y religiones. Es tierra santa para los tres monoteísmos. Entonces, bueno, cerrando paréntesis, cuando me refiero a la comunidad judía, me refiero a los sionistas, a los que llegaron de Europa para instalarse. Bajo el mandato británico, los distintos mandatos que tuvieron, porque no tuvieron solo en Palestina, tuvieron en varios lados del mundo, ¿no? Que gran potencia colonial, el sistema que tenían para administrar esos territorios era delegar una parte de los poderes locales a representantes locales. Y durante el mandato en Palestina, los que más colaboraron con la autoridad del comisionado, que era la figura, ¿no?, del mandato, fue la comunidad judía, que creó una agencia judía para ser esta parte del poder delegada, ¿no? Mientras que del lado palestino árabe hubo como una negación, un rechazo, porque sabiendo que estaba este compromiso de crear un Estado judío, no quisieron colaborar. Entonces hubo una política de la abstención y de la obstrucción. Y otra cosa también a notar es que durante ese periodo, cuando hablo del mandato británico, hablo desde el 1920 hasta el 1948, después de la Segunda Guerra Mundial. Durante ese periodo, dentro de la política judía existían varios bandos, pero estaban de acuerdo sobre el objetivo principal y esencial, que era la creación de ese Estado. Podemos diferir en algunas cosas, estaba el Partido Laborista, había otras tendencias más de derecha, mientras que en el del lado palestino, árabe, había mucha competencia entre mucha polarización y no se ponían de acuerdo. Y eran dos familias principales, los Husayni y los Najashibi, que, bueno, no se ponían de acuerdo. Durante el mandato, a partir de 1925, hay una especie de cambio de política dentro de los dirigentes sionistas, que deciden adquirir mucha extensión de tierra. Esto lo hacen gracias a una figura legal que les permitía hacerlo, pero lo que sucedió fue un poco distinto a lo que sucedía antes, cuando un terrateniente se hacía con una extensión de tierra, no tenía interés específicamente a que se vaya la población. Había arrendatarios, o sea, campesinos que estaban cultivando la tierra, gente que estaba viviendo en las aldeas. O sea, uno se podía podía adquirir toda la superficie de una aldea, no por eso iba a expulsar a la gente. Ahora lo que sucede a partir del 1925 entre la comunidad judía sionista es que sí, empiezan a expulsar. Adquieren y expulsan. Expulsan, sí, exactamente. Y había una especie de vacío legal que permitía que se hicieran esas expulsiones. Obviamente con la bendición de las autoridades británicas del mandato. Y ahí, bueno, yo me refiero, lo que estudié, lo estudié gracias a un historiador que se llama Ilan Papé, que es israelí y estudió la historia de su propio país y no le gustó mucho a la gente de su universidad y se fue a Inglaterra para seguir trabajando. Ilan Papé nos explica que Israel en esa época es un proyecto de asentamiento de colono. ¿Qué quiere decir? Una colonia pueden ser dos cosas. Puede ser, por ejemplo, España, que decide colonizar a Latinoamérica teniendo su centro político en España. Puede ser Francia, que decide colonizar a Argelia teniendo su centro político en París, y así. Pero las colonias de asentamiento son gente que se va y ya no tiene un vínculo, no responde a la metrópolis. Son gente que muchas veces se tiene que ir porque son expulsados, porque sufren discriminación, como por ejemplo los protestantes que se fueron a Norteamérica, eran gente que se tuvieron que ir por las persecuciones. Entonces, al no tener un centro afuera, tiene que establecer su centro adentro de la colonia. Y para eso necesita barrer las poblaciones, las estructuras locales, y entonces ahí se entiende por qué el proyecto de fundar un Estado israelí judío es indisociable de el concepto de limpieza étnica. Y limpieza étnica es, se tienen que ir. Acá no vive nadie. Acá no vive nadie, acá es un desierto, ¿sí? Acá vemos un paralelismo muy claro con lo que sucedió acá, porque a este territorio, la Patagonia, lo denominaron el desierto, negando la existencia de las personas que vivían acá y eventualmente corriéndolas, masacrándolas, no importa cómo, no tienen que estar, ¿no? Por todos los medios posibles. Entonces, si se van de su propia voluntad, bien. Y si no se quieren ir, entonces, bueno, él se vuelve legítimo para ese proyecto también a recurrir al asesinato, a las masacres. Esto sucedió en Norteamérica, sucedió en Patagonia, sucedió en Australia y empieza a suceder a partir de los años 1920 en Palestina. Entonces, se hacían con tierra, se querían expandir lo más posible y correr a la población local. Obviamente la parte de la población palestina que más sufre de las consecuencias de ser corridas de su tierra es el campesinato. En el 1938 sucede la gran revuelta árabe, lo que se recordó como la gran revuelta árabe, y es una revuelta campesina. Esa fue reprimida muy sangrientamente por las fuerzas británicas que estaban al mando. Durante esa revuelta es cuando trasciende el símbolo de la kufía. La kufía es ese pañuelo blanco que representa... Y gris, negro. Y negro, claro. Hay una parte que representa las redes de pesca. Las líneas representan los caminos ancestrales, los caminos de comunicación. Y hay una parte externa que representa las hojas de los olivos. O sea, toda la parte... la pesca, la agricultura, los caminos de comercio. O sea, esa era como la representación de Palestina desde el campo. Y bueno, eran los pañuelos que se ponían en la cabeza para que no les dé el sol. Estos campesinos irrumpen en las ciudades con sus kufías y queda la kufía como este símbolo desde esa época. 36 empieza la revuelta, 39 se termina sangrientamente con miles de asesinatos. Estamos hablando de 5.000 personas asesinadas, árabes, en una población de 1 millón. Entonces es una parte muy importante de la población. Y después del 39 quedó toda la fuerza, digamos, de... que se oponía al mandato, a la declaración Balfour, que tenía aspiraciones nacionalistas de liberación, queda diezmada. O sea, no se asesinaron los principales líderes, otros se fueron al exilio. Entonces quedó el terreno libre, digamos. Después del 39, en el 39, algunos expertos recomiendan, por cuenta del mandato, empezar a limitar la inmigración judía, tratar de hacer que ese campesinato, esa población, no sea tan enfurecida y restablecer un poco de equilibrio. Pero ya era bastante tarde porque los líderes nacionalistas ya no estaban más, entonces no se pudieron como beneficiar políticamente de este nuevo movimiento, donde ese nuevo periodo donde se le iban a frenar un poquito al proyecto sionista y tratar de eventualmente también crear un Estado palestino. Esto estaba en el libro blanco del 1939, empezar a favorecer este proyecto también palestino. Bueno, vamos a parar acá por hoy porque es un montón. Llegamos al 47, llegamos al 46. No, llegamos al 39, pero es como una fecha clave. El inicio de la Segunda Guerra Mundial. Claro, también por eso. Entonces vamos a ver qué sucede durante y después de la Segunda Guerra Mundial la próxima vez. Bueno, qué interesante todo. Bueno, ¿recordamos el evento de hoy? Sí, por favor. Hoy en la universidad a las 18... A las 18 horas en la universidad vamos a dar una charla de debate desde el Comité de Solidaridad con Palestina, desde la Asamblea Permanente de Estudiantes Universitarios. La charla es sobre antisemitismo y antisionismo. Porque es importante no confundir estos términos. Sí, porque está muy... Se confunde, creo que la confusión es adrede, ¿no? Como para también... Sí. Tergiversar, ensuciar la lucha del pueblo palestino, ¿no? Sí, tal cual. Cualquiera que pueda... oponerse o sensibilizarse frente a lo que está pasando, enseguida te señalan de antisemita. Bueno. Qué lindo. Gracias, Elis. Gracias a vos. Ya después es como para volverlo a escuchar. Este programa tiene repetición el domingo, ¿no? Como para volver a escuchar porque tiraste un montón de data. Sí, demasiada, ¿no? No, está bien. Está bueno. Está buenísimo. Bueno, gracias, bueno, Nora. No, gracias a vos. Bueno, nosotros estamos aquí en el territorio, en donde a 50 kilómetros más o menos está el proyecto Navidad, pero ese territorio en realidad es ancestral y por lo tanto es sagrado para las comunidades mapuches, tehuelche de la meseta. Estamos defendiendo tanto ese lugar como toda la vida que transita y transcurre aquí en la meseta y en toda la provincia. Seguimos en la lucha, seguimos muy fortalecidos porque sabemos que se ha sumado muchísima gente y muchísimos vecinos de la provincia. El agua no se vende. Estás escuchando Territorios en Resistencia por FM Alas 89.1. Habla la voz de la tierra en su postura más tierna. Engañen a mis hijos. FM Alas, Radio Comunitaria 89.1. Bueno, seguimos acá en la mañana de Territorios en Resistencia. Gracias, Elis, por compartir toda esta información, toda esta data que tenés. Falta poquito para la tanda. Vamos a compartirte algunas convocatorias, algunos pedidos que hay. Por un lado, acompañamos a Rocío Fabiano a volver a construir después del incendio del 2025 de Mallín. Si tenés posibilidades de colaborar, te dejamos algunas maneras de hacerlo. Podés donar cosas que te hayan sobrado del rubro de la construcción, consultando con ella qué anda necesitando según la etapa, o bien hacer aportes de dinero a la cuenta de Rocío, al alias que dejamos a continuación. Alias es rocio.mallín y el teléfono es 2944-318529, 318529. Por otro lado, hay otra familia que necesita de nuestra solidaridad. El día 31 de octubre nuestra casa se incendió. Buscamos alquiler con gas natural o con una o dos habitaciones. Ya sufrimos bastante, así que buscamos lugar tranquilo y confortable. Somos Carla y Genaro. Y el celular es 22-35-77-44-08. Bien, si no, cualquier cosa te podés comunicar con la radio y reiteramos así el celular. También contarte que la Brigada Morphy ahí en el Centro Cultural Galeano necesita de tu ayuda. Necesitamos frascos para continuar con la elaboración y envasado de conservas. Los podés acercar al Centro Cultural Eduardo Galeano. Los miércoles cocinamos, hoy miércoles. Por otro lado, hay una feria de garage, que ya te digo dónde, en el Zoom de la escuela Ford, la 271, acá cerquita. El valor del puesto es de 3.000 pesos anticipada o 3.500 en puerta. Esto es el domingo 9 de noviembre, desde las 11 hasta las 17 horas, y lo está organizando AFIDA. No se pueden poner puestos de comida, el servicio de buffet estará a cargo de AFIDA. Y el alias para contribuir, para anotarte, es AFIDA con Y, ¿eh? Uh-huh. Es amigos, familiares y... A ver, ¿cómo era? Bueno, te debo el nombre, ya te lo voy a decir. Y esto es actividad... ahí está, actividad física y deportiva adaptada. Esto es el grupo de AFIDA, que trabaja con personas discapacitadas, pero que está poniendo el foco particularmente en lo que es actividad física y recreativa, ¿no? Uh-huh. Podés reservar tu lugar al 2944-419920. Te va a atender, es el teléfono de María. Bueno, hay más info de la Biblia por ahí, Lolo. Sí, acaba de llegar un mensaje también. Manu de Magín Peña dice: Peña Solidaria, música en vivo, desmadre, Ailín y Cele. Esto es en la escuela 103. Buffet riquísimo, feria de ropa, micrófono abierto. Vení a bailar en familia. Este sábado 8 de noviembre, a partir de las 12 del mediodía. Y esto es a beneficio del viaje de séptimo grado. De la escuela 103, de los chicos de los chicos 103. De la escuela 103 de Magín. Wow, qué tonta. Peña Solidaria, acordate, este sábado a partir del mediodía, a levantar polvadera. ¿Querías leer lo de la Biblia? Sí, quería comentar que dale. Hay un taller, se encuentran a tejer. Compartimos saberes, puntos, anécdotas, historias entre lanas y agujas. Te esperamos este viernes 7 de noviembre a partir de las 4 y media de la tarde. Es un espacio abierto y gratuito. Esto es en la Biblioteca Popular de Lago Puelo, Avenida Los Notros y Las Margaritas. La inscripción lo podés hacer al 11 5523 4093. Hermoso lugar el de la Biblia, porque aparte vas, Lolo, y te ofrecen enseguida salta mate, un termo caliente con agua caliente para un cafecito. Ahí ese apañe, ¿viste? Vi un par de fotos de la del cumple, ¿no? Ay, ¿sabes? No sabía. Vi un par de fotos ahí, se armó bailongo todo. Ay, terminó bien para bien arriba, moviendo las cachas. Re necesario esto de que haya momentos de alegría. Y hablando de la Biblia también, la Biblia Agenda número 35, que va desde el 3 al 8 de noviembre, nos recuerda que los horarios de atención son miércoles y jueves de 15 a 19, los viernes y sábados de 10 a 13. Por otro lado, la Marcha Provincial del Orgullo en Lago Puelo, se va a dar la Asamblea Organizativa número 16. Bueno, esto fue ayer, pero están ahí, ¿eh? Uh-huh. Están ahí organizando la Marcha del Orgullo, que creo que va a ser ahora en diciembre. Bien. Después, los miércoles, a partir de las 2 de la tarde, tenés meditación. Puntual. Por otro lado, lo que medio te comentábamos antes, va a realizarse la proyección de la película Belén, dirigida por Dolores Fonsi y protagonizada por Camila Plate, no sé cómo se pronuncia, que cuenta la historia de una joven criminalizada en Tucumán por aborto espontáneo, un caso emblemático que se convirtió en un símbolo de las luchas por el aborto legal en nuestro país. Esto va a ser el sábado 8 a las 19 horas. Lleva tu pañuelo verde. Seamos marea en cada proyección. Y esto lo organiza Socorro Rosa de la Comarca Andina y acompaña el espacio de género de la Biblia. Podés seguir a la Biblio y a todas sus actividades en las redes sociales, en Facebook, en Instagram o en Twitter. Bien. Estás escuchando

con su diablo de ají y su sol de maíz. Bastonera será Amanca y la flor del corazón perfumada de amor. La y la y la y la la, la la la y la la. Liberata va por el callejón de una copla natal. Bajo la puesta del sol también le esperó y al cerro tendió solferino y luz un rebozo de amor. Si llega el carnaval con su diablo de ají y su sol de maíz, bastonera será Amanca y la flor deja el corazón perfumar de amor. La la y la y la la, la la la y la la. Mi veranda va por el callejón de una copla natal. Al Cutuleimi, territorio en resistencia, tu fachi radio comunitaria, Alas 89.1, el Bolsón Mapumu. Doce minutos pasaron de las 11, estamos acá en Territorios en Resistencia por FM Alas en el 89.1 y también saliendo por la Petú Moguelein ahí en el Maitén. Te recordamos que estamos en nuestras vías de comunicación, el 2944-802315, y si no, al fijo, el 4493-150. Bien, contarte que en el día de mañana, jueves, se va a realizar la proyección de Chev Muley. A las 18 horas es la apertura, la juntada, perdón, a las 18:30, y a las 19 está la proyección de este documental. Esto va a ser en el Instituto de Formación Docente Continua del Bolsón, con entrada libre y gratuita. Te recordamos que ahora, 8 de noviembre, se cumple un año de la desaparición forzada de la papay Julia Chunil Catricura y su perro Cholito. A Julia la desaparecieron por ser mapuche, por defender el bosque nativo, los animales y la vida en el territorio ancestral de Máfil, región de los ríos, sur de Chile, Gulumapu. Su desaparición no es un hecho aislado, es parte del proceso de desplazamiento y despojo de comunidades originarias y de la violencia racista colonial que ejercen los estados, los empresarios y terratenientes, a quienes defienden los territorios del avance extractivista. A un año de su desaparición, nos seguimos preguntando: Cheu Muley, Julia Chunil, ¿dónde está Julia Chunil? Este jueves 6 de noviembre nos encontramos a las 18:30 horas en el Instituto de Formación Docente del Bolsón. Proyectaremos el documental Cheu Muley, presentación simultánea e inédita en todos los territorios para acompañar a la familia, porque las vidas mapuches sí importan. Bueno, por otro lado, un buen momento, una buena oportunidad para juntarse el viernes, acá en la mañana de FM Alas. Vamos a hacer un especial de Territorios en Resistencia de 10 a 12 para justamente traer a la memoria a Julia. Uh-huh. Y poder desentrañar con alguna comunicación con Gulu Mapu, qué es lo que viene pasando, cuál es la situación actual también, ¿no? Uh-huh. Digo, a partir de que se hizo público este audio del empresario que mencionaba que a Julia la habían quemado. Uh-huh. Entonces vamos a dedicar la mañana, un ratito de la mañana del miércoles, a poder conversar sobre este tema. Y un montón, bueno, también históricamente en el territorio hay un montón de casos parecidos, ¿no? A la de Julia, de mujeres mapuches que han sostenido el territorio y han sido asesinadas, ¿no? Por una u otra forma, pero bueno, hay un montón de historias también parecidas, ¿no? En los territorios del Biobío, en toda la resistencia que hubo hacia empresas como Endesa, ¿no? Y todos esos conflictos territoriales muy grandes que hubieron, y bueno, hay un montón de nombres y apellidos mapuches de mujeres que han tenido lamentablemente el mismo destino que Julia, ¿no? Sí, viene a la cabeza el nombre de Macarena Valdés, uh-huh. De las hermanas Quintrimán, sí. Qué viejitas hermosas, uh-huh. Lolo, uh-huh. Berta y... Ay, no me acuerdo el nombre de la otra. Sí, pero, sí, sí. Sí. Que han luchado, uh-huh, tanto para defender de las forestales, uh-huh, que hoy siguen y vienen, sí, así un montonazo, porque, uh-huh, esto no es de ahora, uh-huh, y también de las represas, uh-huh, los proyectos, uh-huh, de represas hidroeléctricas que nos han vendido tantas veces como energía limpia, claro, pero que tanto daño, tanto mal, uh-huh, han producido, ¿no? Sí, hasta muertos, digamos. Uh-huh. Ahí con Endesa a la cabeza y, bueno, empresas así que bueno, amenazaron seriamente los ríos y los bosques de la región del Biobío y toda esa parte, ¿no? Bueno, esperemos el viernes poder hacer una recorrida por ahí. Y si hay alguien, algunas de las compas que están en la organización de la proyección de mañana y quieren mandarnos un audio o comunicarse con nosotros, estaría buenísimo. También contarte, hablando de Gulu Mapu, que avanza, hay un artículo que apareció en Noticias del Bolsón, que avanza la obra hacia Paso el Manso y la ruta provincial 83, un corredor binacional que gana tracción. Wow, ay, a mí me da frío en la espalda. Esto es una nota que apareció el 2 de noviembre. Y dice así: mientras avanza la vía chilena hacia el paso internacional El Manso, en la margen argentina, la ruta provincial número 83, que comunica a Río Villegas con el límite internacional en Paso León, recibe trabajos de acondicionamiento y obras hídricas para mejorar la conectividad y la transitabilidad en la zona andina. Del lado chileno avanza, según la información del proyecto, la construcción de la nueva vía cordillerana que pretende articular sectores como Llanada Grande y primer segundo corral hasta el paso El Manso. La obra ejecutada por el Cuerpo Militar del Trabajo, CMT, desde su Subjefatura Zonal Puerto Montt, reporta un avance físico que fuentes del proyecto ubican en torno al 3.896. No, perdón, que dije cualquier cosa. Ubican en torno al 38% y contempla habilitar 74 de 91 kilómetros totales. Un eje de integración en obra. El Paso Río Manso, también conocido como Paso del Manso, es el único cruce terrestre de la provincia de Río Negro y conecta el valle del Río Manso con Chile por la ruta provincial número 83. El paso está operativo durante buena parte del año y tiene importancia estratégica para el intercambio turístico y local entre Argentina y la región de los lagos en Chile. ¿Qué es y dónde pasa la Ruta Provincial 83? La Ruta Provincial 83 arranca desde la Ruta Nacional 40 en el entorno de Río Villegas y sigue por Ripio en varios tramos hacia el noroeste hasta el límite internacional, donde se empalma con accesos chilenos hacia El León y zonas cordilleranas. Es el vínculo natural entre comunidades como El Manso y el control fronterizo en Paso León. Obras y mantenimiento en la margen argentina. Vialidad Río Negrina viene realizando tareas de repaso y mejoramiento de la calzada con motonivelado y trabajos de conservación en el tramo que va desde la Ruta Nacional 40 en Río Villegas hasta el límite fronterizo, para corregir desniveles e irregularidades que afectan la transitabilidad. Además, se ejecutan obras hidráulicas, alcantarillas y encauzamientos en sectores críticos donde las crecidas y lluvias invernales generan anegamientos que dejan la ruta intransitable. Estas intervenciones buscan dar mayor previsibilidad y seguridad a quienes usan la vía. Bueno, finalmente dice, desde el lado del lado chileno avanza, según la información del proyecto, la construcción de la nueva vía cordillerana que pretende articular sectores como Llanada Grande y Primer Segundo Corral hasta el paso El Manso. La obra ejecutada por el Cuerpo Militar del Trabajo, CTM, desde su subjefatura zonal Puerto Montt, reporta un avance físico que fuentes del proyecto ubican en torno al 38% y contempla habilitar 74 de 91 kilómetros totales. Esa traza tendrá impacto directo sobre la demanda, y la funcionalidad del cruce de Río Manso Paso León. Bueno, continúa un poco más el proyecto, pero es esto, ¿no? Nos da cuenta de los avances del otro lado, no solo acá en la zona de Chubut, en el Paso Puelo, lo que se conoce como Paso Puelo, ahí sobre el río Puelo, sino también en la zona de Río Negro, en la zona de Villegas, ese avance que están haciendo con el camino hacia el límite argentino, ahí en la zona del Manso. En nuestra comarca, funcionarios anuncian megaproyectos con la vieja promesa del progreso. Con la vieja promesa del progreso. Esto tiene que ver con el IRSA. ¿Sabes qué es el IRSA?

como puertos por donde zarcar las mercaderías. Todo en función, todo al servicio de la comercialización de productos mineros, forestales, bueno, todo lo que sabemos que es el extractivismo en nuestra región. Esto es lo que tiene que ver con el artículo que leíamos hace un ratito respecto a esto que te plantean como grandes avances y grandes logros de conectividad y bienestar para la gente y no sé cuánta cosa más que está realizando el cuerpo militar ahí en Chile con el trazado de el acondicionamiento de la ruta para llegar, unir las localidades de Segundo Corral, Primero Corral con el lado argentino. Digo, como para tener los ojos bien abiertos, saber que esto, aunque estemos entretenidos con tantas otras cosas, esto sigue pasando, esto se está pergeñando, se está cocinando, y nada, cuando nos querramos dar cuenta, el paso pueblo, el paso manso, lo vamos a tener ya instalado y los camiones pasando alegremente por la comarca, llevándose, despojando a los territorios de vida, de naturaleza, de agua. Así que nada, queríamos traértelo porque sigue siendo muy actual esto que está pasando. Lo decía claramente este funcionario, Río Negro es una provincia muy rica, tiene agua, tiene energía, tiene hidrocarburos, ¿no? Estos bienes comunes que una quisiera que queden para la gente y para los territorios, la vida en los territorios, este hombre no hace más que ofertarlos, ¿no? Este sistema no hace más que ofertarlos para lucrar con ellos, ni más ni menos. Bueno, ¿qué más tenemos por acá, Lolo? Si te parece, vamos a algo de música y después volvemos y leemos un artículo que también está dando vuelta sobre las 5 hidroeléctricas en Patagonia que el gobierno de Milei quiere privatizar. Thank you. Estás escuchando Territorios en Resistencia por FM a las 89.1, Radio Comunitaria del Bolsón. Bueno, seguimos acá en Territorios en Resistencia en el 89.1 y vamos ahora a dar lectura a un artículo que apareció en Tiempo Argentino que dice, con fecha 1 de noviembre, que dice: el próximo viernes, o sea, pasado mañana, arranca el Festival de Privatizaciones del Gobierno Nacional. Abrirá los sobres para dar en concesión 4 centrales hidroeléctricas en el Comahue. Espera recaudar unos 600 millones de dólares. A ver, que se me abrió una ventanita. Estas ventanitas que se te abren. Unos 600 millones de dólares. La lista sigue. Y vamos a leerlo, a compartir lo que dice este artículo. Bueno, dice: sobre fin de noviembre hará lo propio con las rutas 12 y 14. En simultáneo, o quizás un poco más tarde, saldrían los pliegos para la licitación del Belgrano Cargas y a principios de diciembre arrancaría la de la hidrovía y una nueva tanda de rutas nacionales. El Rail Vendedor seguirá en inicio de 2026 con una nueva ronda de rutas nacionales, Transener y la culminación del proceso de la hidrovía. En la Casa Rosada apuestan a que podrán poner en venta también AISA, Nucleoeléctrica Argentina, NASA, que gestiona las centrales nucleares, y el Correo Argentino el año que viene. El Gobierno Nacional supone que las privatizaciones le arrimarán unos 5.000 millones de dólares, y bueno, la clave del nuevo ritmo frenético está justamente en ese monto que ingresaría a las arcas del Tesoro y permitiría cargar sobre las cuentas fiscales el pago de algunos de los vencimientos de deuda externa del año próximo sin contraer nuevos empréstitos o negociar un canje. La Casa Rosada también quiere apurar las privatizaciones para sacarse de encima a las empresas con déficit operativo. Si bien la gestión del conjunto de las 32 empresas estatales arrojó un abultado superávit en el primer semestre de 2025 de poco más de 106.000 millones, Enarsa y Trenes Argentinos son de las que muestran los mayores números rojos. Menemismo recalentado. La entrega del patrimonio nacional repite el esquema implicado durante los años 90, durante el primer gobierno de Carlos Menem, quien impulsó la venta de empresas estatales con un criterio fiscal, es decir, agregar dinero a la caja del Estado Nacional con recursos extraordinarios y al mismo tiempo con una propuesta ferozmente antipopular, ya que las privatizaciones buscaron fortalecer al empresariado a costa del stock de riqueza social acumulada, para la cual se apeló a un mecanismo totalmente arbitrario. En el gobierno especulan además con que el triunfo electoral de La Libertad Avanza en las elecciones les aumentó el precio a las empresas, por lo que pretenden que se acrecentaron las posibilidades de una reelección de Javier Milei en 2027 y que ello otorga más seguridad jurídica y perspectiva a largo plazo, lo que debería redundar en un mejor precio. Además, aseguran que no cometerán el error del menemato que ofreció las empresas a cambio de títulos de deuda en un momento en los que los acreedores presionaban para sacárselos de encima. Por esa misma influencia existe en la actualidad, ya que los acreedores no terminan de ver las condiciones económicas para el rescate de sus acreencias y ya han hecho acercamientos al gobierno con consultas sobre la posibilidad de que los canjes de deuda sean incluidos en las privatizaciones. El gobierno muestra como ejemplo de la revalorización el renovado interés en las empresas del Comahue, donde 18 grupos empresarios pujarán por las concesiones de las centrales: Alicurá, El Chocón, Piedra del Águila y Cerros Colorados sobre los ríos Neuquén y Limay. Asegura que obtendrá unos 600 millones de dólares por las cuatro concesiones. Peleas políticas. Pero esta mirada optimista deberá superar los conflictos políticos, que no son pocos y cuyos efectos están expuestos ante la mirada pública. De un lado está la interna al rojo vivo dentro del gobierno, las renuncias del jefe de gabinete, Guillermo Francos, y del ministro del Interior, Lisandro Catalán, pusieron de relieve que el resultado electoral no otorgó ninguna paz al gobierno libertario. La pelea por posiciones tiene que ver, en gran medida, con el control de las negocios que se abren de ahora en más. La otra contienda política de poder tiene que ver con la falta de acuerdo con el PRO. Mauricio Macri salió muy enojado de su reunión del viernes con el presidente Milei. Parte del cruce fue la negativa del mandatario de acceder a integrar a algunos de los hombres de Macri en el gabinete al fin de que se encarguen de algunas privatizaciones. Macri había insistido con el control de toda el área de transportes, que incluye la hidrovía, el Belgrano Cargas y las rutas nacionales. Milei quiere reservar esas áreas a un hombre de su riñón, es decir, las quiere para sí. Bueno, ahí están, empuja, ¿no? Es un tire y afloje. Se trata de temas tan sensibles como las centrales hidroeléctricas, como la energía que se genera en el país y que tanto tiene que ver, tan estratégica es, ¿no? Quien controla eso es tan estratégico para el futuro de todos nosotros. Claro. Bueno, un mensaje en relación al bloque anterior de que hablábamos de la ruta 83. Dice: buen día, cumpas, la ruta 83 cruza por los barrios de Loma del Medio y sale a la escuela 109. Esto es un dato de la radio Participancia. Bien, yo no la tengo demasiado, pero está buenísima. Oh,

FM Alas 89.1, Radio Comunitaria de El Bolsón. Estás escuchando Territorios en Resistencia por FM Alas 89.1, la radio comunitaria de El Bolsón. Recuerdo que mucho estrago, de niño vi el alma mía, miserias y alevosías a mudar mis pensamientos. Bueno, último tramo acá en Territorios en Resistencia. Se está arribando Les Compas de Mate Mixto, que va a comenzar ahora a las 13. El miércoles pasado hubo un inconveniente y no, no pudieron salir al aire, pero hoy sí están ahí. Recordarte también que a las 17 está el programa de Retumba la Radio. Si todo va bien, la semana próxima vamos a estar en conversación con una de las docentes que está a cargo de la escuela 7714, que es la escuela en contexto de encierro, con esa modalidad, a la que asisten o que atiende a los estudiantes de la unidad 14. Y digo esto, lo vinculo porque, bueno, son justamente en ese marco de esa escuela que tiene lugar el proyecto de radio, Retumba la Radio, el programa, que nosotros transmitimos acá en FM Alas todos los miércoles a las 17 horas. Te contábamos hace un ratito que mañana está la convocatoria a compartir un documental, ¿Dónde está Julia Chunil? En el Instituto de Formación Docente. La convocatoria es a las 18:30, como para empezar la juntada, y a las 19 la proyección. Y tenemos la palabra de uno de los compas que está en la convocatoria, entre los organizadores de esta convocatoria, que te vamos a compartir ahora por acá, por el aire de Territorios. Mari Mari Compuche, Mari Mari Pupeñi, Pulamien, Compu Buenuy. Bueno, queríamos invitar este mañana jueves 6 de noviembre a las 18:30 horas a una proyección en el Instituto de Formación Docente en Bolsón. La proyección se llama Cheu Muley y es un documental sobre el caso de la papá y Julia Chunil. El día 8 de noviembre se cumple ya un año de su desaparición. Y bueno, en ese marco se está organizando, es el estreno, digamos, de esta proyección, y en diferentes territorios del Gulumapu y del Puelmapu se va a proyectar este documental mañana jueves 6 a las 18:30 horas. Así que bueno, eso, nos esperamos para la proyección. Y bueno, Feikai, Mañón Culén. Bueno, ahí reiterando la convocatoria para mañana en el Instituto de Formación Docente, recordarte que este sábado 8 se cumple un año de la desaparición de Julia Chunil Catricura. El viernes vamos a hacer un especial de Territorios en Resistencia, dedicando dos horitas de esa mañana al tema de la desaparición de Julia. Seguramente con novedades y con cosas para compartir de la proyección de mañana. Y ahora te quiero compartir un texto de la Asamblea por la Vida de Chilecito, un texto que saqué del Face, que dice así, es cortito. ¿Quién es Natura? ¿Quién lo financia? ¿Qué modelo de conservación promueve y por qué está atrás de las sierras del Famatina? Hace varios años llegó a las comunidades de Famatina y Chilecito un proyecto de parque nacional, una propuesta proyectada, entre comillas, por fundaciones que se dedican a diseñar áreas de conservación en América Latina. Fundaciones extranjeras que se dedican a la conservación y que reciben muchos fondos económicos para llevar adelante sus objetivos. En Famatina y Chilecito, estamos hablando de La Rioja, la promesa es que declarando Parque Nacional a las sierras del Famatina, vamos a evitar que ingrese la megaminería. Pero lo que no dice Natura es que el Famatina dejará de ser un bien común de los pueblos riojanos para convertirse en un destino objeto turístico explotado por extranjeros. Y que además en Argentina existen parques nacionales con proyectos mineros y extractivos activos dentro de la zona de conservación. Y como ejemplo está el caso del Parque Nacional San Guillermo o el Parque Nacional Calilegua. Desde que supimos del proyecto en el año 2010, comenzamos a investigar y tenemos muchas razones para oponernos a entregarle soberanía y las fuentes de agua a una fundación internacional como Natura. En ese momento no pudieron instalar la narrativa Parque Nacional o Mega Minería, porque las asambleas y comunidades no les otorgamos la licencia social y pudimos plantear con claridad que ni minería ni parque nacional, el Famatina, no se toca. Al Famatina lo cuidamos los pueblos, porque si el cerro hoy no está explotado es porque las comunidades nos levantamos a defenderlo. Ningún político y ninguna fundación sabe lo que es defender algo sin intereses económicos detrás, más que el amor por nuestro valle. Por eso hay que informarse, investigar, darle espacio a las voces críticas y a los investigadores que vienen develando el modelo Rewilding, que es una conocida fundación, en Argentina como otra forma de entrega de soberanía. Natura y su marketing pro naturaleza se mueve como pez en el agua por la Secretaría de Turismo del municipio chilesiteño, de Chilecito, ¿no? Y por las universidades públicas. Ahora ingresa también a las escuelas públicas. Pero no olvidemos quiénes son los que financian a estas fundaciones y que debemos preservar lo público y estatal de las lógicas corporativas y empresariales. No tienen licencia social, el Famatina es de los pueblos, fuera Natura de La Rioja. Lo mismo quieren hacer en Uspallata y están dividiendo a la sociedad y a la gente porque, bueno, también pretenden hacer un parque nacional, una pseudo protección de manos precisamente de Natura. Bueno, y también hay una noticia circulando, especialmente para los vecinos ahí de Maitén, que nos escuchan a través de la Petú Moguelein. Alerta hídrica en el Maitén. La cooperativa pide reducir el consumo de agua. Esto tiene fecha de ayer, 4 de noviembre. Es del portal infochucao.com y dice: el pozo principal de extracción se encuentra en situación crítica. Se solicita a la población extremar el cuidado del recurso hasta que se concrete una nueva perforación. La Cooperativa de Servicios Públicos del Maitén informó que el pozo principal de extracción de agua atraviesa una situación crítica debido a una disminución significativa en su capacidad de trabajo. Según explicaron desde la entidad, el nivel de agua ha descendido más de lo esperado, lo que genera preocupación respecto al abastecimiento del servicio en toda la localidad. El descenso en el nivel del pozo afecta directamente el volumen disponible para la distribución, por lo que se implementaron medidas preventivas para evitar mayores complicaciones. Piden extremar el cuidado del recurso. Ante este panorama, la cooperativa solicitó a los vecinos y vecinas del Maitén que extremen al máximo el uso de agua, priorizando únicamente el consumo esencial en los hogares. El pedido incluye evitar el riego, lavado de vehículos y llenado de piletas, además de controlar pérdidas o fugas internas. Desde la institución remarcaron que la colaboración comunitaria es clave para sostener el sistema mientras se llevan adelante las tareas técnicas necesarias para recuperar la capacidad de extracción. Trabajan en una nueva perforación. La cooperativa indicó que ya se encuentran trabajando en una nueva perforación con el objetivo de normalizar el servicio lo antes posible y asegurar un caudal estable para toda la población. Mientras tanto, las autoridades apelaron a la responsabilidad colectiva para atravesar este periodo de escasez. Es importante que todos colaboremos para garantizar que el agua alcance para todos los habitantes del Maitén. El organismo continuará informando sobre los avances en las tareas y la evolución del nivel de agua en el pozo principal. Compromiso y comunicación permanente. La Cooperativa de Servicios Públicos del Maitén mantiene un monitoreo constante del sistema y reiteró su compromiso con la comunidad para garantizar el abastecimiento básico. También recordaron que cualquier irregularidad o pérdida en la red domiciliaria pueda ser reportada directamente a las oficinas de la cooperativa con el fin de optimizar el uso del recurso y evitar desperdicios. Con esta medida, la entidad busca garantizar la disponibilidad del agua en los sectores más afectados mientras avanza el plan de contingencia para restablecer la normalidad del servicio en toda la localidad. Bueno, ahí la cobertura que hace Info Chucao sobre este alerta que plantea la cooperativa de agua de ahí del Maitén. Uh-huh. me hace tanto ruido que digan recurso al agua, ¿no? El agua es un recurso. No, y también pensaba en estas empresas, creo que lo mencionamos antes, en estas empresas productoras de frutillas, los grandes frutillares que hay allá, que, bueno, según cuentan, usan sustancias para beneficiar el rendimiento, claro. Sustancias uh-huh. No buenas para uh-huh. los cultivos, para la vida, uh-huh. Y que también acaparan mucha agua, ¿no? Más allá de la poca nieve que hemos tenido este invierno uh-huh. y de todas las demás sí. razones, y de lo también la baja que viene en el río Maitén, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Ellos no toman del río, toman de perforaciones. No sé si creo que lo dijimos recién, pero uh-huh. bueno, no toman del río el agua, sino de perforaciones. Claro. Bueno, vamos a hacer un corte, si te parece, Lolo, y volvemos con el último tema de hoy, con la denuncia realizada por la LOF en resistencia del departamento Cusamen la semana pasada y que no fue recepcionada ni por Fiscalía, la Fiscalía del Hoyo, ni por la Comisaría acá de Pueblo. Más, más, más, puedo dar mucho más. Estás escuchando Territorios en Resistencia. Territorios en Resistencia. 89.1. www.fmalas.org.ar. Ahora sí, la última entrevista de esta mañana, y pasamos la posta a les compas de ahí de Mate Mixto. Te decíamos hace un ratito que la semana pasada hubo un intento de denuncia por parte de la LOF en Resistencia del departamento Cusamen. Aquella que supo ser exuelta en marzo del 2019 de esa causa penal que le habían impuesto por usurpación, abigeato, tenencia de armas, y que finalmente la jueza, Karina Estefanía, absolvió a los integrantes, a los miembros de la LOF. Pero parece que ahora han vuelto la compañía Benetton ha vuelto a querellar, a denunciar a la LOF, y están sucediendo cosas. Para que nos cuente un poco sobre esto, estamos en comunicación con don Martiniano. Martiniano. Como estabas diciendo, sí, acá estamos tratando de difundir un poco lo que pasó. Nos cuenta qué pasó, qué es lo que viene pasando en la LOF. Mira, me causa risa porque la verdad es que ha pasado muchísimas cosas, ¿viste? Bueno. No sé desde cuándo. Pues yo te escuchaba que hablaba del juicio que llevamos adelante hace bastante tiempo, y bueno, y este otro que se está aproximando. Y bueno, y también los allanamientos, o sea, no sé por dónde querés que empecemos. Por donde usted quiera. Bueno, mirá, para recordarle un poco a la gente, ¿no? Que nosotros sacamos un juicio adelante en el año 2016. Bueno, ahí quedamos todos sueltos sobre la supuesta usurpación. Pero bueno, quedó la parte civil, que es lo que supuestamente tiene los terratenientes, los que tienen título de propiedades sobre las tierras. Y bueno, después quedó ahí y nunca sabíamos bien en qué momento se iba a reactivar todo esto. Y bueno, después surgieron un montón de cosas, ¿no? Mucho amedrentamiento, mucha persecución, un montón de cosas que tiene que ver con todo. Por eso es que no quiero ir directamente a lo que sería el juicio en estos días, ¿no? Así que hemos pasado un montón de cuestiones en todo este tiempo, ¿no? Pero bueno, estamos acá resistiendo gracias al acompañamiento de la gente, de como ustedes, otro tipo de peña también que se acercan. Así que eso ha sido como sostenimiento del territorio entre todos. Así que hemos llegado hasta más o menos esta fecha, ¿no? Que yo no sé si lo conversé con ustedes el otro día, pero el año pasado, en febrero, sufrimos allanamiento por diferentes comunidades. Y bueno, nosotros en ese momento tuvimos la suerte de no haber sido allanados, ¿no? Entonces, llamaron un poco la atención porque parece que este lugar era como el principal que todo el mundo indica que tiene que ser allanado por diferentes motivos, ¿no? Y no fue así, entonces, pero bueno, la persecución estaba alrededor, lo tuvieron permanentemente, nos ponen drones permanentemente, la policía hace control territorial, digamos, porque está siempre a la vera en la ruta, haciendo control, molestando, pone el patrullero contra la tranquera ahí, o sea, todas esas cosas las vivimos el diario y es como que nos estamos acostumbrando, no está bueno, pero nos estamos acostumbrando. Y bueno, poco eso quería denunciar, porque me parece que no es justo que tengamos que estar viviendo esta situación. Y bueno, y después pasaron muchísimas cosas más, hasta que hace, 15 días atrás, supuestamente habían algunos animales de la estancia, hasta que se comprobó que sí, había un toro, y así que se los entregó ahí pacíficamente, con la gente de Abigeato, todo ese tipo de cosas. hablando con la gente, incluso el puestero de la estancia, acá los peñes que están ahí abajo, más cercano al 15 pescado, al alambrado ahí, charlando con el puestero, le dicen que si cualquier cosa que vieran, que se podría arreglar entre nosotros, que no tendría por qué andar la policía de por medio, cosa que habíamos quedado así, ¿no? Pero bueno, aparentemente esto va más allá de todas esas cuestiones, ¿no? De que un toro pueda pasar o que un animal le pueda faltar a un vecino, o sea, porque después a los 3-4 días, ¿no? Teníamos un allanamiento acá de sur a norte, decía el comisario, me explicó que sería de sur a norte, andaba con el fiscal Díaz Mayer. Bueno, tuvimos una charla bastante larga, acá a mi ruca llegaron después de una hora de haber estado ya en la otra ruca de los Peñis, donde se llevaron secuestrados 5 carneros, que ya anteriormente habían hecho algo parecido hace unos cuantos años atrás, que después lo pudimos recuperar, pero bueno, es muy engorroso toda esa parte, muy traumador, o sea, no sé cómo explicarlo, sí. Es bien complicado, así que... Sí, porque no hay forma de recuperar los animales casi, ¿no? Pero bueno, anduvimos toda esta semana hasta que tuvimos suerte, ayer lo entregaron, por suerte esos 5 animales los terminaron entregando, pero bueno, mientras tanto tuvimos que andar por todos lados. Don Martiniano, discúlpeme, ¿no? Sí. ¿Y en calidad de qué se los llevaron? ¿Por qué se llevan 5 animales? Y que la orden de allanamiento decía algo así como que a la estancia le faltaban 5 toros y unas 30 ovejas. Nunca hablaban de carneros, pero bueno, me encontraron los carneros que son de los peñas acá que están acompañando, que la habían comprado en una estancia por acá muy conocida, no voy a dar el nombre porque no tiene sentido, pero tenían papel esos carneros y la señal y la caravana son parecidas a la estancia del Eleque. Entonces, pero el mismo fiscal y el mismo comisario dijeron esto pues, textualmente, que la señal era parecida, pero como era parecida, se la llevaron. Se lo llevaron igual. Así que nos costó bastante poder recuperar eso. Nosotros entendemos que es más que nada, tratan de desequilibrarnos en estos momentos que estamos ahí preparándonos para el juicio, ¿no? Eso creo que es lo que están queriendo hacer. Entonces, bueno, hay que estar tranquilo, hay que tratar de analizar las cosas y hay que tratar de hablar con la gente que estamos acá adentro, tratar de no entrar en la desesperación, ¿no? Que es lo que están buscando. Bueno, y ustedes, después de esta situación, que no es el primer hostigamiento, ¿no? que sufren, ustedes hicieron una denuncia o pretendieron hacer una denuncia en la Comisaría de Pueblo y en la Fiscalía del Hoyo. Exactamente, sí, anduvimos creo que al otro día o los 2 días del allanamiento anduvimos por ahí. Y bueno, no tuvimos suerte, ¿no? Como hasta el día de hoy no tenemos suerte de poder radicar. En algún momento era como una exposición, queríamos dejar que quede escrito, ¿no? De todo lo que nos estaba pasando. Porque yo lo hablé personalmente con el comisario y con el fiscal que tuvieron acá en mi ruca. Lo hablé, le dije que yo no estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo. O sea, ellos son supuestamente parte del Estado, son los que imparten justicia. Pero así todo yo no estaba de acuerdo porque no creía que era necesario toda esa cuestión que estaban haciendo, porque abajo, ahí donde te vuelvo a repetir, en la ruca de los Peñis, había una pareja de chicos jovencitos, ¿no? Que bueno, que tuvieron que sufrir todos estos amedrentamientos de parte de la policía, ahí había hasta una menor también, ¿no? Tengo que decir que fueron requisados, al varón le sacaron las huellas digitales, bueno, un montón de cosas, no le dejaban usar su celular. Igual tengo que ser claro y decir que la orden de allanamiento decía que estaban buscando, hacer requisa personal, decía eso, creo que significa que pueden entrar y pueden revisar la casa, cosa que hicieron y nunca no encontraron nada, ¿no? Pero al no encontrar nada yo le decía al fiscal que cómo es eso de que cualquiera puede hacer una denuncia y no encontrar nada y queda todo así nomás, y qué pasa con el daño moral, con toda la molestia que uno pasa en el momento, ¿no? En el momento habíamos quedado que estábamos de acuerdo que yo podía hacer una denuncia si quería, ¿no? Pero cuando fuimos no la recibieron. De hecho, él me recibió ahí, ya estaba con otro humor cuando me recibió el día que fuimos ahí a la Fiscalía del Hoyo. Me recibió así muy prepotentemente, me dijo, ¿qué querés denunciar vos? Una cosa así, ¿no? Entramos en una discusión que la verdad que no tenía ganas, pero se tiene que dar a veces, ¿no? Así que es muy triste todo esto que pasa con respecto a la justicia y a los allanamientos que hay con las comunidades. Bueno, ya pasan muchísimas comunidades y parece que estuviera bien esta situación, y yo no me quiero acostumbrar a eso, porque estamos en una sociedad que supuestamente se vive en democracia, cada uno puede decir lo que quiere o qué sé yo, pero aparentemente para el pueblo mapuche no es así. Entonces ese es un poco lo que los pone muy tristes, y de hecho por eso quería agradecerle a ustedes que nos dan la posibilidad de decir lo que nos está pasando, y nada, porque otra cosa no podemos hacer, no podemos hacer una denuncia, hasta el día de hoy no nos recibe ninguna denuncia. Pero eso puede ser que, porque en todo caso, no sé, yo que no entiendo mucho de leyes, pero siempre me dijeron que está el derecho a hacer la denuncia, si después esa denuncia es desestimada, ¿no? El juez dice, no, esto no corresponde, esto no tiene nada que ver, está injustificada o qué sé yo, lo que pueda decidir, pero el derecho a hacer la denuncia lo tenemos todos, o sea, nadie menos que un juez, o sea, más allá del juez nadie te puede decir no a la denuncia o a la exposición. Hasta el día de hoy pensaba algo parecido a lo que estás contando, Nora, pero me parece que no es tan así, ¿no? Porque te vuelvo a repetir, ayer ahí hubo gente que fue a la fiscalía de allá de Esquel, ¿viste? Y le dijeron que la denuncia esa no se le iba a tomar a nadie. Así, palabras textuales, no te voy a dar nombre para no comprometer a la gente, ¿me entiendes? Mm. Porque en realidad no creo que sean todos iguales, pero dijeron ahí que la denuncia, esta denuncia no se le iba a tomar a nadie, ¿viste? Así que es muy triste esa respuesta, pero es una realidad que la gente debería saber, la gente común que anda circulando, que cree que hay derecho, que cree que estamos en democracia, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y tratar de analizar, y no sé, la verdad que no sé cómo se sigue en esto, ¿no? Fíjate vos, yo tengo mucho tiempo en esto, llevo mucho más de 30 años con mi reivindicación, primero como mapuche y después acompañando diferentes territorios, y cada vez me sorprendo más con esto de que no hay justicia, ¿me entendés? No hay justicia por ningún lado, estamos solos, igual en el buen sentido de la palabra, porque siempre hay gente como ustedes que nos acompañan, así que uno se agarra de eso y sigue caminando, ¿no? Martiniano, y una última pregunta, la causa de esta civil es donde supuestamente se va a poner en discusión, se va a investigar sobre la propiedad, así entre comillas, ¿no? La propiedad del territorio que ocupa la LOF. ¿Es así? Exactamente, sí. Mira, en realidad la denuncia la hace Benetton, porque siempre son ellos los que pueden hacer denuncia, ¿no? Primero nos usurpamos, no prosperó, bueno, ahora le quedaba la vía civil. Y ellos piden la restitución del inmueble a través de un juzgado civil. Y bueno, y cayó ahí en Lago Pueblo, ¿no? En el juzgado del doctor Gregorio, dice así la cédula. Así que bueno, ahí estamos. Nosotros creemos que vamos a poder, dejar claro que este territorio nunca le perteneció a la estancia, ¿vale? Como hay otra cantidad de muchísimas más de miles de hectáreas que no le pertenece a la estancia, pero bueno, que de a poco se fueron apropiando. Pero bueno, nosotros vamos a luchar por esta parte, por este lugar que son unas 1.000 o 1.200 hectáreas, que vamos a intentar de demostrar que esto siempre perteneció a la comunidad de Cusame, ¿no? Al lonco Ñancucha Nahuiquir, que es el que nosotros reivindicamos siempre, ¿no? Porque nosotros somos descendientes de él. Entonces, vamos a ir a discutir esto, ¿no? No tendría que ser así, porque bueno, si fuéramos a los convenios internacionales, a la Constitución misma, diría que a partir de que se renovó la Constitución, que reconocieron la preexistencia de los pueblos originarios, deberían haber hecho algo al respecto, ¿no? Porque hoy somos nosotros, pero hay muchísima gente más en diferentes ciudades de la Patagonia como nosotros, que están queriendo, pensando que algún día tienen que volver al territorio, porque el mapuche sin tierra no existe prácticamente, ¿no? Es una cuestión como espiritual, claro. ¿No? Cuando te toca lo espiritual es muy difícil volver atrás, ¿no? Claro. Eso nos pasa a nosotros porque la espiritualidad está en la tierra, ¿no? Entonces es complicado, es muy complicado y solamente los mapuches lo podemos entender a veces, disculpa que lo diga de esa manera, pero a veces nos pasa eso, no se puede explicar algo que se siente del piuque, en el corazón, no, a veces no se puede explicar con palabras. Entonces espero que me puedan entender la gente y sepan que acá estamos tratando de hacer eso, ¿no? De volver acá a la tierra para reconstruirnos, bueno, un montón de cosas, ¿no? Que deberíamos hacer sin pedir permiso. Sin embargo, estamos en un juicio y tenemos que tratar de sacarlo adelante, ¿no? Bueno, don Martiniano, quedamos atentes acá en la radio y también en el programa en Territorios en Resistencia para cuando se dé la próxima audiencia en esta causa civil, que por lo que usted comentaba va a tener lugar acá en el juzgado civil de Lago Puelo, a cargo de Guillermo Gregorio, ¿no? Así que quedamos atentas a eso para seguir acompañando, para seguir difundiendo y para que ustedes tomen la palabra cada vez que lo crean necesario. Bueno, yo la verdad que te agradezco un montón a toda la gente de la radio ahí, siempre toda la vida tuvieron a disposición de este tipo de conflicto. La verdad es que una alegría hablar con ustedes, de poder desahogarme un poco, como quien dice, porque no hay mucho, no hay medios, los medios, por ejemplo, los medios de Radio Nacional, ese tipo de cosas, no aceptan este tipo de diálogo con nosotros. Tenemos que decir lo que quiere el gobierno de turno y entonces es complicado. Así que por eso les agradezco mucho y sí, nosotros tenemos audiencia ahora el día 28. Está la primera audiencia y el 12 de diciembre sería la otra, así que ya para que vayan sabiendo y ahí nos estaremos comunicando seguro. Así que nada, mandarle un gran saludo a todos los mapuches de la comarca, a todos los huenuy y la gente que acompaña y nada, decirle que nosotros estamos acá, más allá de todo que lo que nos ha pasado, estamos fortalecidos, los pocos, muchos que somos acá adentro, nos hemos tratado de fortalecer entre nosotros y con la fuerza del lugar, así que estamos con mucha fuerza, así que eso es lo que podemos transmitirle, lo que queríamos transmitir a los que están escuchando, ¿no? Muchas gracias, don Martiniano. Un abrazo grande a los otros, Lamien, y a la familia. Peucayal. Muchas gracias a ti, Peucayal. Qué linda esa comunicación ahí con don Martiniano, ¿no? Saber que siguen estando, que ahí están. Bueno, se está viniendo la gente de... No sé si escuchan las voces, pero ahí están las voces de la gente de Mate Mixto. Señal que no tenemos que ir. En la pausa del hornero, hoy a las 20 también. No sé si estará el motor de esta historia. Y nos estamos... Acordate que el viernes, en una emisión especial, estaremos acá conversando sobre el año de desaparición de Julia Chunil. Gracias, Lolo, y gracias a la Petú. Abrazos. Abrazos, nos escuchamos. Territorios de lucha. Territorios de vida. Territorios cargados de relatos. Territorios que son encuentro, semilla. Colectivo, rebeldía, rabia. Rabia, grito. Territorios que crecen. Territorios que nutren. Territorios que alimentan. Territorios que hablan. Territorios que son memoria. Territorios que acuerpan. Territorios que aman. Territorios que existen. Somos territorio. Somos territorio. Territorios en resistencia. Lunes y miércoles de 10 a 13 horas. Por FM Alas 89.1. Territorios en resistencia. La palabra es un acuerdo hecho sonido.